pareja que se amanda para un lado, para el otro y tiembla. Allá en las alturas, lento y paso a paso, como finos dedos en la primera cuerda de un violín, la melodía haciendo equilibrio sola en las alturas. Yo soy el equilibrista de la cuerda floja que se amaca para un lado más.